coinciden en que le resultó larga. Claro, pero yo en mi caso diríamos especial porque es la primera vez que participo en una campaña política y la verdad que se ha hecho muy intensa. Ha sido muy agradable trabajar, pero muy intensa y bastante agotadora. Y en tiempo, si te pones a pensar, esto se arrancó en julio y no hubo parate. Después de la PASO se siguió trabajando con mucha intensidad, así que no había por ahí mucha mediaticidad, pero se trabajaba mucho, todas las fuerzas políticas trabajaron al otro día de haber finalizado la PASO, así que para los que trabajamos en la campaña se hizo bien, bien larga. No sé para la gente, creo que para la gente también, no, estamos gente escuchando también. lo de la suciedad y todo eso. Me parece de que en las futuras campañas vamos a tener que ir modificando algunas cosas para no intoxicar tanto a la gente con la cartelería y la profusión de grafitis que pintamos en los paredones, etcétera, etcétera. Sería bueno disminuir un poco la contaminación visual. Que le ponemos a la ciudad, sí. Sobre todo porque yo he hablado con gente de otras ciudades, no he andado visitando otros distritos con prestando atención, pero no ni por asomo la dinámica de propaganda en la calle que hay en Saladillo es asombrosa. Este año explotó la gráfica en nuestra ciudad. Sí, y ahora creo que está un poco más tranquila. Antes de las PASO era... Es que teníamos casi como si fuera un partido más. Cuando el Frente Renovador estaba dividido en sus dos listas, en sus dos vertientes, la de Croñal y la de Wallace, era otro partido, digamos. Bueno, en este caso, ¿qué recepción encontraste en la gente? ¿Cómo te fue visitando las casas? Muy bien, es decir, y aprovechamos la oportunidad para agradecerle a la gente la confianza que nos dispensa y el buen recibimiento. Ha sido muy, muy, muy buena la recepción. En contadísimos lugares hemos tenido no recepción, digamos, la gente con mucho respeto dice, no, mire, nosotros no nos interesa la propuesta o votamos otro partido, pero en muchos lugares que sabemos que la gente te decía que no votaba, igual te aceptaban el material informativo y la boleta. Y en menos de contadísimas ocasiones tuvimos la oportunidad de tener casi un debate en un domicilio. Nos pasó en Polvareda hace una semana atrás que estuvimos visitando, estuvimos como una hora y pico en un domicilio discutiendo puntualmente problemas que tienen que ver con el pequeño productor, pero bien, la verdad que muchísimo respeto y me parece que la gente está recibiendo a los candidatos con entusiasmo, ¿no? Y escuchando propuestas de uno y de otro. Nos ha ido muy bien, en líneas generales nos ha ido muy bien. ¿Con qué expectativas llegan al domingo? Con la expectativa de poder festejar un nuevo triunfo del Frente para la Victoria en lo local, que se repita el resultado que tuvimos en la primaria en cuanto a poder lograr ganar la elección. Sería muy interesante, pero creemos también de que estamos en un término electoral en Saladillo de una división de la sociedad en tres partidos claramente diferenciados uno de otro, y quería hacer una muy buena elección. El partido gobernante, el Frente Renovador, que irrumpe en la política nacional en esta elección, y el Frente para la Victoria, que viene peleándola desde hace una década. ¿Cuál es el punto más fuerte y más débil al final? Porque te lo digo, o sea, ¿cuál es el punto más fuerte que de ustedes, en el mensaje de ustedes, que consideran que es más débil en el municipio para trabajar? Vos decís de lo que nosotros... ¿Cuál es ese punto en el que ustedes ponen más énfasis de decir, bueno, esta es la prioridad para nosotros y el municipio hoy en día no la tiene? Creo que una de ellas, yo lo mencioné, es el tema de la recolección y disposición final de la basura y qué hacemos con la basura. Eso es un dato no menor, y de ahí sale una gran cantidad de caminos colaterales que tienen que ver no solamente con lo que sea ambiente, sino salud también. Así que ese es un punto interesante para trabajar. creo que ahí no se está trabajando adecuadamente y sobre ese punto vamos a hacer muy vamos a marcar mucho durante, no solo pasó durante la campaña, sino durante nuestra gestión en el Consejo Deliberante. Pero hay muchísimos elementos. Realmente cuando uno camina una ciudad y un partido como es Aladillo durante una campaña electoral como esta, encuentra problemáticas variadas, no es una sola cosa. Así que el trabajo que nos espera es bastante intenso, a todos los concejales, ¿no? Japo, ¿qué mensaje le das al elector en este último día, en estos últimos tiempos, después de, como decías, una campaña larga, a veces cosas se tornan reiterativas? Sí. Digo, ¿cuál es el mensaje con el que te gusta llegar al elector? El mensaje es decirle a la audiencia en general y a la población en general que nosotros, es decir, en mi caso personal, hablando de Jorge Lenzi, hemos llegado a esta instancia de participar en política desde el Frente para la Victoria con la intencionalidad de trabajar muy fuerte para Saladillo en todo lo que sea elementos positivos y tratar de ser no obstruccionista en el Consejo Deliberante, ir a debatir pero no a obstruir y a poner palos en la rueda. Que tengan la plena seguridad los vecinos que los vamos a representar muy bien a todos y a todas, no solamente a los del Frente para la Victoria. A partir del 10 de diciembre yo soy concejal de Saladillo, no con el logo del Frente para la Victoria y con la representatividad del Frente para la Victoria, pero ya a disposición del 100% de la ciudadanía local. Se termina la bandería partidaria y, o sea, cuando estás en el consejo con título de concejal, sos concejal para todo Saladillo, y ya la parte partidaria pasa a un segundo plano. Así que la ciudadanía puede estar muy tranquila de que los vamos a representar en forma genuina. Por ser seguramente uno de tus temas el tema de la salud, ¿no? Es uno de los puntos fuertes. Recién mencionabas un tema que está íntimamente relacionado con la salud, que es el tema de los residuos. Sí. Ayer le preguntábamos también a Félix Cronial la opinión con respecto al funcionamiento del sistema de salud local. ¿Qué opinión te merece? Y cuando hablo de sistema de salud local, hablo en líneas globales, ¿no? Hablo de los efectores privados, de los efectores públicos provinciales, de los efectores públicos municipales. Es real, cuando uno mira el problema de la salud hay que verlo completo. Si uno solo trata de mirar a través del CAPS, va a tener una visión parcial y lógicamente vamos a hacer un montón de críticas, porque por ahí precisamente el CAPS no está preparado y el sistema no está preparado para asistir toda la salud que debería pasar por un centro de atención primaria, y ahí es donde vos hablas de los efectores provinciales, como es el hospital, y de los efectores privados, con y sin internación. Saladillo tiene afortunadamente una muy buena calidad de atención de salud en todos sus niveles, tanto municipal, provincial como privado. Lo que falta es mayor integración entre uno y otro de los sistemas, y lógicamente probablemente el sistema que más tiene para dar es precisamente el sistema de la atención primaria de la salud, del CAPS, porque es lo que probablemente más podamos expandir y hacer crecer. Es decir, está bien cómo funciona, yo no critico la creación de los CAPS, siempre me pareció una buena medida, desde que Eduardo González, allá por el 91, la primera gestión del Goro, comenzó con esta idea bien revolucionaria. Pero me parece a mí de que LALES tienen que profundizar su matriz de trabajo de alguna manera y lograr que tenga una impronta propia y que del día de mañana nosotros podamos reconocer en el sistema municipal de salud un agente que resuelva la mayoría de la problemática de las personas de Saladillo en su barrio, y que solamente lleguen a las instituciones de internación aquellos pacientes que requieren o de la mayor complejidad de la internación, o que ya vayan diagnosticados desde su centro de atención primaria con todos los estudios hechos para hacerse la prestación que necesiten, ponerle una operación de vesícula, una operación de un hueso, lo que sea, que se pueda hacer gran parte de la etapa de atención, como pasa en el sector privado, en un policonsultorio, que lo más adecuado, creo yo, es el centro de atención primaria. Y todo lo de baja complejidad, expandir, digamos. Claro, expandir la potencialidad mira, el CAPS tiene mucho todavía para dar, tiene mucho para dar. Lo que pasa es que hay que ver cómo coordinás el nombramiento de profesionales. Yo opino que con el tiempo, no estoy en Municipal de Salud, debería tener una dotación profesional propia, es decir, que no se superponga con la con la parte médica que ya trabaja en el hospital público. Empezaba a tener incompatibilidades, y sobre todo incompatibilidades horarias, y ahí es donde empieza la queja del vecino, digamos, de a pie, que se queja de que por ahí va el CAPS y el médico ya pasó, que está poco tiempo, que no está la cantidad de profesionales que se necesitan, la cantidad de especialidades que los vecinos querrían que se cubran. Si bien, te vuelvo a repetir, los CAPS han ido ampliando el radio de atención y han llevado ginecólogos, han llevado odontólogos, pero me parece que todavía hay mucho más para dar, y el sistema ese hay que apuntalarlo. Hay que apuntalarlo porque es una buena herramienta el CAPS. La salud de Saladillo creo que está en general en muy buenas manos. Japo, dos cositas antes de despedirte. Uno, ¿cómo ven el tema urbano, el tema urbanismo? El tema vos te referís exclusivamente en líneas generales, al ordenamiento urbano en líneas generales. Estamos hablando de distintas cuestiones que influyen, infraestructura, arbolado, bueno, tránsito. Sí, creemos, son todos compartimentos diferentes, es decir, el arbolado necesita e imperioso de que se tome alguna medida en dirección a la que se está tomando en el último momento, que uno no sabe si esto es porque la campaña se vino encima, entonces se comenzó a profundizar con el tema de permitir que los vecinos ahora puedan retirar una planta que le está rompiendo la vereda, le está rompiendo la casa. El otro día Claudio en el debate de la brújula decía que el vecino va y en 4 o 5 meses espera y se la retiran. Si eso es así, en la actualidad hemos dado un paso importante hacia la mejora, porque antes hay vecinos que te decían, hace 2 años que pedí que me movilicen la planta y todavía no me la han sacado y tampoco me autorizan a sacarla, a que la saque yo. Hay gente que tiene capacidad de pago y puede pagar. Realmente las plantas nuestras son muy lindas, todo el mundo aprecia la hermosa vegetación que dispara bastante cantidad de oxígeno a nuestra atmósfera y retiene anhídrido carbónico, que es el gran valor del árbol. Hay que defender eso, pero por ahora sabemos que por razones ajenas a esta administración, porque estos árboles se pusieron hace muchísimos años, hay especies, sobre todo los plátanos, que en épocas, sobre todo en la primavera, comienzan con la eliminación de esas espículas y las partículas que están en las hojas, provocando importantes trastornos a nivel de lo que es alergia. La población está cada vez más sensibilizada a esto y cada vez hay más casos. Esto te lo dicen los médicos especialistas en el tema, yo no lo soy. La profusión de hojas en altura que tapan desagotes, canaletas, etcétera, etcétera, el riesgo de ruptura y caída sobre cables y el estropear veredas, todo eso amerita a que se tomen medidas que tiendan a ir al reemplazo de las especies por especies que no sean tan comprometidas en el futuro. No lo vamos a ver ninguno de nosotros, pero esperemos que las especies de reemplazo no sean tan problemáticas como las que tenemos hoy, que se ubiquen adecuadamente, que recuperemos el valor de lo que era la vereda verde y que por favor se haga un sistema de veredas adecuado para que de una vez por todas la gente en Saladillo pueda circular adecuadamente por una vereda, no solamente caminando, sino con un bastón, con un trípode, con una silla de ruedas. Hoy es prácticamente imposible, salvo en algunos sectores, es prácticamente imposible circular normalmente por veredas. Uno cuando va en auto le molesta que la gente circula por la calle, y generalmente uno ve gente de edad o con alguna discapacidad y te das cuenta de que el problema es porque no lo puede hacer por la vereda, no es que es rebelde y le gusta por la calle. Cuando uno viene medio apurado en el auto, dice, esta gente por la... Y cuando mirás la vereda te das cuenta por qué andan por la calle. Así que eso hay que mejorarlo. Y en cuanto a lo que es planificación, hay bastantes deudas. Yo el otro día decía también en el debate, si bien no son temas prioritarios, no tiene que ver con producción, con generación de mucho empleo, tiene que ver de que nosotros, a pesar de que hace muchos años, para eso, de que existiera una zona donde concentrar lo que es la actividad de la noche, el ocio, de alguna manera, por llamarlo. Tenemos que tener una zona noche, instalar todo lo que sea boliches, pub, resto pub, todo lo que sea la actividad nocturna, para evitar tener todo esto que pasa cuando alguien quiere habilitar un local bailable o que se hace restaurante y después se baila, que necesita una audiencia pública. Generalmente en esa audiencia algún vecino de los 100 metros alrededor te va a plantar la queja y te va a dejar con la inversión a mitad de camino. Entonces creo que es necesario que Saadillo ya defina una sección dentro de la planta urbana donde se pueda permitir que la gente adquiera terrenos o propiedades para construir exclusivamente lo que tenga que ver con la actividad nocturna. Y por otro lado, eso va a redundar en dos beneficios: uno, la concentración, y es más fácil el control, es decir, es mucho más fácil cuidar a quienes ahí concurren; y lo segundo, esa zonificación va a permitir que el vecino que sabe que en esa zona se está desarrollando actividades que tienen que ver con la nocturnidad, quien compre un terreno con intenciones de hacer una casa en esa zona, sabe que se expone a lo que sucede cuando tenés boliches cerca. La queja del vecino cuando tienen boliche siempre es la misma: que los chicos se pelean, que hacen bochinche, que dejan los vasos tirados, que rompen botellas, que le orinan en el cantero, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos acá zonificando no se va a molestar el vecino, y los empresarios de una vez por todas van a tener un lugar donde poder canalizar las futuras inversiones, ¿no? Porque Saladillo también va a crecer en ese aspecto, y necesitamos tener un sector donde podamos dirigir la actividad de diversión y nocturnidad. Hoy, mucho, ¿no? Es decir, planeamiento es apasionante. Realmente el político tiene una porción interna de desarrollador. A mí desde chico siempre me ha gustado la idea de imaginarme un Saladillo futurístico. Siempre he jugado mentalmente cuando era chico con cómo iba a ser el Saladillo del futuro, ¿no? Y de alguna manera vamos en dirección a ese Saladillo, el Saladillo del Bicentenario. Japo, hoy caravana de cierre. Esta tarde, caravana de cierre, nos vamos a... la vamos a arrancar allá en Saladillo Norte. A las 6 de la tarde salimos desde la zona de la escuela número 11, que fue mi escuela primaria, es la escuela donde yo concurrí toda mi escolaridad primaria, así que es un punto emblemático y que nos sirve para venir desde ese sector recorriendo, vamos a recorrer la totalidad de todos los barrios de Saladillo y el centro de la ciudad. Es decir, un recorrido bastante largo que va a durar como 3 horas para concluir frente al Centro Cultural Néstor Kirchner, para hacer ahí un banderazo y obviamente después una recepción dentro del Centro Cultural con comida. Así que esperamos para esta... ¿Discursos? Y seguramente alguna palabrita, algunas palabritas, sí, lo que hemos hablado poco, así que vamos a decir algo, vamos a ver si nos hacemos escuchar. Bueno, último, lo más breve posible, Japo, estamos reajustados con los tiempos, ustedes lo saben y ustedes también están ajustados yendo de un lado para otro. Mensajito final para el lector. El mensajito final es simple: nosotros esperamos que la ciudadanía nuevamente nos acompañe en esta jornada que viene cívica, realmente de fiesta democrática, que es la posibilidad de que cada uno, con su convencimiento de que lo que hace es lo mejor, vaya y deposite el voto. En primer lugar, nosotros obviamente pedimos que voten por nosotros, pero lo importante es que la gente se acerque a votar, que participe, que no se queden afuera de la toma de decisiones. Porque aún queriendo castigar la política, no votando, dejando votos en blanco, votos inválidos, me parece que la mejor forma de llamar la atención de alguien es demostrándole en las urnas el apoyo o el no apoyo. Para eso se necesita una amplia participación, que supere la participación de la PASO, que fue cercana al 79%. Y lógicamente la gente sabe que en los hombres y mujeres del Frente para la Victoria tiene una verdadera alternativa para profundizar el cambio y el progreso de este Saladillo, que ya viene progresando hace mucho y que también obviamente viene a progresando por múltiples razones que tienen que ver con gestión local y también con muchas de las bonanzas que ha permitido esta década que siempre decimos, esta década que se ha ganado desde el gobierno nacional, que la inició Néstor allá en el año 2003. Así que la ciudadanía se quede tranquila de que votando al Frente para la Victoria va a votar propuestas de cambio y va a tener dentro del Consejo Deliberante una voz para defender los intereses de toda la población. Y nosotros siempre decimos y lo remarcamos, nos ocupamos muy muy especialmente de aquellos que no tienen voz, de la gente que está por ahí sumergida todavía en esos bolsones de pobreza que nos como quedan en todo el país, y es por eso que tenemos que redoblar el esfuerzo, y por eso decimos que se hizo mucho, pero que todavía queda mucho por hacer. Vale para el orden nacional y también para el orden provincial y para el orden municipal. Muchísimas gracias, Japón. No, gracias a ustedes, che, por la invitación y porque recibirnos siempre con tanta amabilidad y tan ricos mate. Jorge Lenzi, primer candidato a concejal del Frente para la Victoria. 23 minutos de las 11 de la mañana. Pausa breve, ya seguimos.